el peso que tendrá mi alma. Bien, estoy en contacto ya con la Secretaria de Cultura de la Provincia de La Pampa, Adriana Mayo. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Te aparto un chiquitín de tu trabajo porque sé que estás preparando todo para este fin de año, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, afortunadamente tenemos una agenda muy intensa, es un fin de año con mucha actividad y además pinta, como dicen los chicos, para hacer un verano con mucha actividad cultural, turística, lo cual es una alegría para todo el sector que lo ha pasado tan mal, que lo hemos pasado tan mal, aunque nunca hemos dejado de hacer acciones y de trabajar mucho, pero ahora es el turno de los artistas porque hay muchas fiestas populares, muchos eventos al aire libre, así que estamos de verdad con mucha tarea y muy muy contentos en torno a toda esta actividad. Bien, estaba mirando un poco la información que se estaba manejando y hablábamos sobre los distintos programas como Argentina Florece y este trabajo que se hace con Cultura y Educación de Nación. ¿Este desastre con el presupuesto, por decirlo de alguna manera, afecta toda esta programación que tenían planeado o esto ya está pago, bueno, digamos? Bueno, en realidad estos programas del Ministerio de Cultura de la Nación son todos programas que se han ido desarrollando en la segunda mitad del año. Nosotros hemos recibido aquí en la provincia mucha ayuda en ese sentido. Se ha realizado la Fiesta Nacional del Teatro en la ciudad de Santa Rosa. A partir de esa fiesta, varios elencos de teatro han podido visitar distintas localidades de la provincia. Hemos tenido un bibliomóvil que anda por las distintas localidades, y ahora vamos a tener la suerte de recibir otra unidad de bibliomóvil que tenemos mucha ilusión de que pueda recorrer con mucho más tiempo todo el oeste de nuestra provincia. Esas ayudas, toda esta gestión del Ministerio de Cultura de la Nación ha movido más de 26.000 millones de pesos, que lo que nosotros estamos intencionando es que ese monto se quede en el presupuesto del Ministerio de Cultura de la Nación, no que sea un presupuesto extraordinario. Así que, por supuesto que afecta, por supuesto que no tener la posibilidad de proyectar nos afecta. No obstante ello, nosotros ya tenemos programas cerrados con el Ministerio, como por ejemplo la realización de un nodo MICA que vamos a hacer en marzo del año próximo en la localidad de Toay, y que eso implica capacitaciones, espectáculos, implica una tarea conjunta que yo creo que es la que más rinde y la que mejor beneficios da cuando trabajamos el territorio, el municipio, la provincia y el gobierno nacional en conjunto. Por eso es tan importante que la democracia funcione y que se acompañen los proyectos que van para adelante, ¿no? Uh-huh. Generar proyectos a veces es fácil, ejecutarlos, programarlos, coordinarlos, por allí se complica porque, bueno, gente que hace tanto tiempo que se dedica a esto, siempre hay ideas y ya estamos programando para el año que viene. Pero han surgido actividades muy interesantes. A ver, yo escucho cosas como festival de vacunación. ¿De qué estamos hablando? Eso es, en realidad, dos cosas debo decir. La primera es que yo creo que los pampeanos y las pampeanas tienen que estar orgullosas de la expresión cultural de la provincia, porque nosotros hace muchos años que venimos trabajando y realmente hay mucho talento, hay mucha producción y hay mucho movimiento en ese sentido. Y respecto de la vacunación, porque bueno, podemos hacer todas estas actividades de verano porque estamos vacunados, porque la política sanitaria ha funcionado, pero la pandemia no terminó. Así que lo que estamos haciendo es una sociedad, de alguna manera, con salud pública, para que en todos los eventos de aire libre, masivos, en toda la provincia, se instale un puesto de asesoramiento y de vacunación que va a atender a aquellos, sobre todo los más jóvenes, que son los que más falta completar el esquema de vacunación. Así que, como decimos nosotros, más cultura, más turismo, más salud, para que podamos seguir haciendo cosas y seguir cuidándonos entre todos. Bien. Otro de los temas que me piden acá también, que me están recomendando que trate, sobre las actividades en la comunidad William Tu. Bueno, en ese caso también ha sido una buena noticia. El día viernes acompañamos como responsables del Consejo Provincial Aborigen la reapertura de este mercado Ranquel, que está en la ruta 35 y que se va a poder visitar los fines de semana. Es un lugar para hacer eventos donde se pueden degustar comidas típicas, en fin, ahí había un tema de habilitación que ya fue resuelto, así que también esa es una buena actividad, y todo suma, vuelvo a decir, a que se mueva lo turístico y lo cultural en la provincia de La Pampa para reactivar la economía, que es lo que nos interesa y que también necesitamos para estar mejor. Así que bueno, les agradecemos como siempre la disposición que tienen para transmitir las acciones, para acompañarnos, y aprovechamos también a invitarlos todo el verano a que nos acompañen y a desearles que a través de vuestra radio, vuestro programa, que tengamos más que nunca un año con mucha salud. Sobre todo. Adriana, muchísimas gracias. Bueno, y hasta el próximo 2022. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando juntos. Muy amables. Buen día.